A partir de ahora, comienza La Yeta. Un espacio con información. Bueno, a veces. Chismes. Eso siempre. Y música. La mejor. Pero lo más importante, comienza el recreo. Y ahora este viene con 5 minutos más. No se muevan. Bueno, muévanse un poquito, pero no mucho, por el pasillo nada más. Porque ya llega La Yeta.